El cante de Fernando de Jerez, de Fernando Terremoto, queremos dar la bienvenida a David, el alma mater de un blog que con el nombre Papeles Flamencos nos descubre documentos muy interesantes relacionados con el mundo del flamenco. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? David, bueno, hemos empezado con este cante de Terremoto, de Fernando Terremoto, y bueno, por ubicarte un poquito dentro de España, porque creo que si tienes que elegir, eliges el cante de Jerez. Sí, no, claro. Es decir, a mí, incluso los amigos y tal, siempre me pongo un poco pesado con ellos, con esto de Jerez. Y incluso alguno de ellos, un famoso periodista de flamenco y tal, Alfredo Grimaldos, me llegó a motejar como Comando Jerez, ¿no? Es decir, que... Y ya te digo, que ya os ha ido, le di muy fuerte la paliza, incluso le llego a aseverar que, así un poco ironizando, que para cantar flamenco hay que ser gitano y de Jerez, ¿no? Con lo cual me llevo bastante bronca, ¿no? Porque ya sabes que ser maximalista, aunque en el flamenco todos somos maximalistas, ¿no? Pero ser maximalista no está excesivamente bien visto, ¿no? Pero sí, a mí el cante que me gusta realmente es el de Jerez, ¿no? Bueno, David, como digo, es el alma mater de un blog. Ya sabemos que en esto del flamenco a la gente le cuesta un poquito llegar a las redes sociales, a internet, y es un punto de información bastante interesante. Y personalmente a mí, pues, me ha llamado la atención este blog en el que, con el nombre Papeles Flamencos, subes muchísimos documentos importantes desde mi punto de vista y curiosos. Y bueno, la pregunta está clara. ¿De dónde surge esta idea, David, de embarcarte en este proyecto de internet, de meter papeles, además, porque son papeles, documentos físicos? Sí, papeles, sí. Pues esto se me ocurrió... Bueno, quizás tú sabes que a los flamencos hay dos cosas que nos dan pánico, que son los aviones y los quirófanos, ¿no? Entonces, en el año 2009, me parece, como en enero de 2009... tuve un pequeño problemilla de salud y entonces me amenazaron con que tenía que pasar por el quirófano, ¿no? Entonces entré en tal pánico que digo, bueno, tengo que hacer algo para olvidarme de esta circunstancia, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre he estado lisqueando en el mundo este de los papeles y tal, no solamente de flamenco, sino de más cosas. Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, la única forma de olvidarme de esto de la operación y tal, es montar un... Yo había oído hablar de esto de los blogs y tal, pero exactamente no sabía lo que era eso, ¿no? Nunca había visto nada al respecto, ¿no? Uh-huh. Total, que ya se juntaron estas dos circunstancias y digo, bueno, voy a probar a montar un blog. Y se me ocurrió montar esto de Papeles Flamencos. Así que imagínate... La circunstancia tan zulú, ¿no? Es decir, que simplemente porque por miedo, si yo lo monté por miedo. David, esto es muy complicado de llevar a cabo, porque es un trabajo esto de encontrar documentos y de ir físicamente a los sitios a buscarlos. Es muy complicado. Bueno, realmente hay muchísimas cosas digitalizadas, es decir, hay bibliotecas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional o la Biblioteca de Cartagena, o hay bastantes bibliotecas que han ido poquito a poco digitalizando documentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú te los puedes ir bajando. Claro, esto es una búsqueda, ¿no? Así que no, claro, a veces hay que ir físicamente a las bibliotecas, ¿no? No te queda más remedio, ¿no? Porque no todo está digitalizado. Es decir, el papá Google todavía no... Uh-huh. No nos ofrece todo lo escrito a un golpe de clic, ¿no? David, para los oyentes que nos están escuchando, bueno, hay que entrar en una web, www.papelesflamencos.com, es la dirección de ese blog. Y bueno, ¿qué se va a encontrar el oyente en este caso que se pase a internauta e indague en este blog? ¿Qué va a encontrar el internauta? Pues yo creo que se va a encontrar una partida. Historia del flamenco. Es decir, claro, esto empezó de poquito, pero claro, ya después de 3 años, ahí hay una historia del flamenco. Una historia que se escribe a partir de los propios documentos, ¿no? Es decir, uno puede navegar ahí, de hecho yo noto que hay gente que entra y después me escribe email, me lo comenta, que navega, ¿no? Así que va pasando, pues, de las primeras cosas que se publicaron sobre flamenco hasta las últimas, hasta picotea en una entrevista, por ejemplo, la que he sacado hoy, de Camarón, del año 74. Es una forma, supongo que también, espero que también divertida para los lectores, de entrar en el flamenco, ¿no? Aunque tú ya sabes que los flamencos leen poco, ¿no? No somos los flamencos de mucho leer, ¿no? David, vamos a hablar, para que el oyente se haga una idea, de, por ejemplo, uno ha hablado de ese documento de Camarón de 1974, pero el anterior era de La Perla de Cádiz, sí, de 1973. Háblanos un poquito de estos dos últimos documentos. Bueno, el de La Perla, es decir, Fernando Quiñones, supongo que le conoces y los oyentes flamencos también lo conocerán, era un escritor gaditano. Uh-huh. Él tenía una pequeña sección en blanco y negro que supongo que más alimenticia que otra cosa, ¿no? Porque ni siquiera, si lo has visto el documento, ahora, uh-huh, te habrás dado cuenta que ni siquiera lo firma. Sí. Pone un F punto nada más, ¿no? Uh-huh. Supongo que debe ser, Fernando Quiñones se dedica a muchísimas cosas, y entre otras, pues, para poder comer, pues, escribía donde podía, ¿no? Uh-huh. Pero así, a mí, sin embargo, a pesar de que sean escritos, sin ninguna duda, alimenticios, pero me parecen interesantes, concretamente este de La Perla, entre otras cosas interesante porque La Perla es una de las grandes desconocidas, ¿no? Porque se habla mucho de La Perla, pero a raíz de Camarón. Sí, Camarón es la admiraba muchísimo. Él la admiraba mucho, entonces habló de La Perla, pero los aficionados no la conocían prácticamente, ¿no? Y a mí, ya te digo, ese juntar a Quiñones con La Perla me pareció fantástico, ¿no? Además habla de lo curioso, ¿no?, del aspecto físico de La Perla, de sí, esa, era una gitana de pro y era... Sí, grabas una, era porque ahora lo que es curioso, ahora lo que se pide a las flamencas es que sean guapas, ¿no? No que canten, ¿sí?, sino que sean guapas. Si tú ahora vas a cualquier festival, ves a la flamenca allí plantada y dices, joder, qué guapa es. Y es el rum-rum que corre, ¿no? Antes lo que se le pedía es que, claro, que cantara, ¿no? Es decir, que imagínate que los físicos que han recorrido la historia del flamenco, la Niña Los Peines, la Macarrona, la misma Perla, la Paquera, es decir, que no se pueden decir que eran bellezas físicas, ¿no? Uh-huh. Pero eran muy flamencas y tenían una postura muy flamenca. Y ahí Fernando Quiñones lo destaca, ¿no? Es decir, que era una planta inconfundiblemente flamenca, ¿no? ¿Y de Camarón, de ese documento de 1974? Pues mira, es una entrevista. De entrevistas de Camarón no hay muchas, ¿no? Porque él era reacio a concederlas, ¿no? Uh-huh. Pero esta era un Camarón muy joven, creo recordar que Camarón nació en el 50, en diciembre del 50, esta es una entrevista del 74, se tenía 23, 24 años, pero ya era un ídolo, ¿no? Y la característica de esta entrevista, aparte de que habla bastante, uh-huh, cosa rara, ¿no? Porque él las entrevistas decía cuatro cositas y ya se retraían, pero en esta habla bastante y se declara caracolero, ¿no? Uh-huh. Cosa que quizás a algunos, sobre todo a los lectores más jóvenes, le pueda sorprender, ¿no? Uh-huh. A los mayores quizás no, porque, claro, Caracol fue un volcán que arrasó todo el flamenco, de arriba hasta abajo, ¿no? Porque, uh-huh. Y eso, ya te digo, eso me resultó creo que interesante, ¿no? Uh-huh. Por el hecho de que de una entrevista de un camarón joven y por esa declaración de principios, ¿no? Pues David, yo te quería proponer a raíz de esta entrevista, presentando un poquito este blog Papeles Flamencos, donde, como estamos comentando, hay documentos interesantes, como poco curiosos para la gente del flamenco. Te quería proponer que puntualmente, en Entre Palos y Quejíos, en este programa de la Radio Autonómica Extremeña, pues hablemos de alguno de esos documentos que hay por ese blog, precisamente por eso, por ser curiosos e interesantes. ¿Te apetece participar con nosotros? Sí, lo que pasa es que yo pienso que a tus radioescuchas les va a resultar un poco jartible, vamos. No, pero yo hablamos... Que yo, Te comento, hablamos de hacer una pequeña ventana de unos minutitos, tampoco es... Sí, y además escuchar algún tema relacionado con ese documento, que podríamos buscar también, sin ningún problema. Ah, vale, sí. Pues David, que muchísimas gracias por atendernos y nos escuchamos muy pronto. Nada. A ti por haberte tomado la molestia de y haberme sacado de la placidez del silencio. David, muchísimas gracias. Nada, a ti.